información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. Argentina, miércoles de lluvia, Creedence del otro lado, viento frío aquí en Buenos Aires y también en París, donde está jugando Roland Garros, donde se está demorando los cuartos de final. Pero levanta un poquito, Tierno, porque la gente debe escuchar lo que hacía Creedence hace varios años atrás. A ver, levanta un poco. No le voy a traducir todo lo que dice, pero obviamente que es pegadizo. Hoy vamos a tener un día en el cual seguramente del otro lado usted va a estar en su casa, imagino, con esa fiaca de salir por el día feo de lluvia, un día de miércoles, pero realmente de miércoles. No. Tratando de entender que hasta las 12 del mediodía en Radio Argentina, aquí en Esto es Racing, te vamos a dar la mejor información, la primera de la mañana, 4535-5700, la batería ahí para que usted llame y pueda dejar su mensaje. Hoy está Leandro Adonio Belli y Brian Eisenberg en la producción. Me acompaña el Tano Cochimilio a mi derecha, a mi izquierda, jugando de 11, Martín Rubinstein. Obviamente. Ahí está el Tierno en los controles, como siempre. Y por eso te digo, quédate, porque hasta las 12 hacemos Esto Racing. Subí, Tano. Tano, te dije, mamita querida. ¿Cómo andan? Se tiene que poner contento que lo confundiste conmigo. No, está bien, pero bueno, uno Tano, Tierno, tantos apodos, ¿no? Tantos apodos. Ahora empieza a tirar todas esas cosas, viste, que la gente del otro lado lo aplaude, lo ovaciona. Tendría que dar un día un Martín Fierro al operador de radio, pero bueno, no sé, esas cosas, no sé, no me corresponde a mí. Aptra, ¿no? Sí, Aptra. Sí. Imagino que sí, no tengo idea. ¿Qué pasa hoy? Estamos ahí con los no. No, y bueno, esas cosas, viste, yo no le doy tanta bolilla. Yo pienso generalmente. Ahí está, mirá, la ahí está. Martín Fierro de Oro. Oh. Viene, va a salir la revelación el. ¿El Terno? No, el Terno no, Paraíso. ¿Paraíso? Sí, ya fue famoso. ¿Revelación? Sí, sí. Pero Paraíso tiene como 12 años de radio. Está bien, no tiene, bueno, pero en el medio. Revelación es un pibe que arranca. Medio popular. Medio popular. Ahí está. Atención, se quedó con las ganas este año. Lo enfocaron justo y quedó así Marianito. ¿Así Mariano? Y perdió con AM630. Pero va a estar seguramente nominado otra vez y va a ir Paraíso. El año que viene va a ir Paradiso y le va a dar suerte. Ah, la diferencia es que Mariano no paga. El que no sé si va a tener suerte. Yo voy a decir una cosa. Y ya presento a la persona que tenemos enganchada, porque obviamente es el número uno de la información, es el tipo que más. A ver. ¿Quién es? Vos prendés cualquier dial que hay en la radio. Tenés Radio Argentina, porque somos una de las primeras, sí. AM570, ¿viste? Sí. El viejo dial que iba sí, corriendo la. Con la ruedita. Con la ruedita. Y aparte somos. Hasta, no sé, América, AM1190, que era de raza, Paraíso. ¿No? Hay 200.000 radios. 530 la primera. Sí, bueno, puede ser. Creo que sí, 530, después arranca de la 530. Pero Argentina, la importante es Argentina, sí. AM570. Sí. Y a partir de ahí, hasta donde vos quieras. Y no vas a encontrar mejor información que la voz de Paradiso. Y obviamente que pasa que Paradiso ahora tenés dos. Tenés la 500 y salta al medio. Por eso digo, en las dos puntas lo tenés. Es un buen momento, los miembros. Es un buen momento para saber si Racing está deambulando en la mediocridad como lo viene haciendo hace mucho tiempo. Para no, porque muchos dirán, pero Morri, ¿qué te pasa? Si no empezó el torneo, si no empezó a trabajar el equipo, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, al que madruga Dios lo ayuda, me decía mi abuela, un viejo refrán de hace mucho tiempo. Hay que madrugar. Yo recuerdo que el Coco Basile, cuando él fue a Boca, antes de ganar los 5 campeonatos en un año, dijo, tenemos que adelantarnos al resto. Y Boca empezó a contratar jugadores, recuerdo, cerca del cierre del final del torneo, y ahí empezó la pretemporada con todos los jugadores nuevos. Y a partir de eso, no digo que haya salido campeón y haya ganado todo lo que ganó por ese motivo, pero recuerdo que fue muy importante porque todo el plantel estaba trabajando en una idea. Racing ahora va a tener un nuevo entrenador. Para tener un nuevo entrenador vos tenés que tener en cuenta que tiene su forma de trabajar, que no sé si es lo mismo, que la pretemporada, lo ideal es que estén todos, que no sirve que se. Que no me vengan con que es un campeonato de transición y que no sirve para nada. Racing, ningún campeonato para Racing de transición porque no figura en ninguno. ¿Y por qué crees? Que no entiendo a lo que vas, Morris. Voy a que tienen que moverse los dirigentes, y Martín. Está bien, es lo que dijimos ayer. Pero no están haciendo nada los dirigentes. Pero si llegó el presidente, llegó ayer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Pero qué me importa? Puedo decir la verdad, con mucho respeto, no me importa nada lo que haga el presidente. El presidente es. ¿Cómo no te importa? No, te voy a explicar. Es el único. Está bien, pero es el único que más o menos tiene dedo de frente. Bueno, entonces que tenga varios dedos de frente. Yo te voy a decir una cosa. El presidente tiene que gestionar. Tiene que gestionar. ¿Cómo se gestiona? Actuando. ¿Cómo se actúa? Si él no tiene la capacidad y el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer, que delegue. Si no tiene gente capacitada. No tiene gente capacitada. Que traiga gente capacitada. Yo te digo, no tiene gente capacitada, por eso lo hace él. Que traiga gente. Porque cada vez que delega le va mal a Racing. Cada vez que delega le va mal. Entonces hay que esperar. Llegó ayer a la tarde. Bueno, ha contado Paradiso, se va a juntar con el futuro técnico de Racing. Antes de que Paradiso ya se meta con toda la batería. Pero ¿sabes lo que está mal que vos decís? Escuchame una cosa. No, quiero decir esto. El presidente fue hace poco a hablar con Milito Italia. Pero Martín, eso es malo. ¿Te puedo decir una cosa? Mira, te voy a decir algo. El presidente fue a hablar con Milito Italia. ¿Milito está en Racing? Todavía no. El presidente fue a contratar a Gareca. ¿Gareca está en Racing? No. ¿Quién está en Racing? El que puede venir. Está bien, pero esas cosas, el presidente fue a Estados Unidos porque no depende. Pero muchachos, no hablemos todos juntos. Entonces, si no depende todo de él, ¿de quién depende? ¿De quién depende? O sea, es muy presidencialista Racing. Mucho más en este momento. Cuando estaba Coborno, se hacía lo que quería Coborno. Por eso se peleó con Molina. Cuando estaba Molina, se hacía lo que quería Molina. Por eso se peleó con Podestá. Racing es siempre, es el unicato Racing. Ahora está Blanco solo. No trajo a nadie. se fueron varios de la comisión directiva, renunciaron varios. Todos dicen que son impresentables los que están al lado de Blanco. No, todos no. ¿Y eso todos, cuál es? Y, para, ¿y eso qué es? ¿Una excusa? Igual es muy categórico, algo, Diego, maestro, decir todos impresentables. Bueno, la mayoría. No son todos impresentables. La mayoría. Bueno, todos no, los que se encargan de la parte de fútbol. Ay, no lo voy a poner a Choini en esta bolsa, pero hablo de fútbol. Digo, por eso estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Por ahí no tiene la capacidad suficiente de ahí de llamarlos impresentables. Bueno, no comparto mucho. Perdón, no están capacitados para gestionar algunas cosas. Racing, yo hablo de fútbol. Cuando hablo de fútbol, hablo de gestión. Cuando hablo de gestión, hablo de anticipación. Cuando hablo de anticipación, hablo del salto de calidad. Ya sé que está Leo, Leandro, ya lo sé. Y cuando hablo de salto de calidad, hablo de algo que Racing hace mucho tiempo que no hace. Paradiso, buen día. Día, ¿cómo anda? ¿Todo bien, usted? Bien, bien. Caminando por la ciudad de Buenos Aires, qué lindo día, ¿eh? Está bárbaro. Hermoso día. Mamita, todo gris. Va a seguir lloviendo hoy. Voy a ir a la cancha de River a ver la selección, ¿eh? Ah, bueno. Está bien. Gracias, porque le pedí entrada, Paradiso. Paradiso, no. Yo voy a laburar, no voy a cobrar maníes con usted, con Coca-Cola. Le voy a decir una cosa, Paradiso. Hoy estaba desayunando a la mañana, temprano, esto le importa a poca gente. Mi hija y mi mujer me dijeron que querían ir a ver a Argentina hoy. Hoy me lo dicen. Le digo, pero ¿cómo hoy me lo vienen a decir? Me lo hubiesen dicho un par de días antes. Y bueno, así que estoy haciendo malabares. El Tierno me parece me consigue 3 palcos. ¿No, Tierno? ¿Le consigue el Tierno? 3 palcos. Muy bien. No sé, que 3 palcos, uno solo me alcanza, Tierno. Pues, ahí está. Pues Paradiso igual, total, ahora que está en otra movida. Ahí está, muy bien. Diga, Paradiso, vaya con paraguas. Los invito hoy a partir de las 18 horas a escuchar la transmisión de Radio América. A escuchar, ¿no? Con las entradas en la mano. Cuénteme un poquito la transmisión, ¿quién va a estar a cargo de quién? Y la de va a relatar el hombre. Mariano Clos, los relatos. ¿Cuándo viaja Clos? ¿Cuándo viaja Clos? Sí, el lunes con la selección. Va a viajar para el partido de la Argentina. Atención. Ah, van a viajar para los partidos, no se van a quedar allá, ¿no? No, va y viene. Y eso es lo que le permite este mundial, ¿no? En un vuelo bueno, privado, digo, no sé. Sí, bueno, va bien. Bueno, usted para ello entonces va a estar participando en la transmisión de Argentina, Trinidad y Tobago, hoy desde las 18, ahí en América. Haciendo una función que me tocó realizar en mis inicios como periodista. ¿Se acuerda de A Todo Racing, Radio Belgrano? Me acuerdo. ¿Qué hacía ahí? Yo hacía las transmisiones calle. Playón. La gente. Ese movimiento, la gente. Bueno, hoy voy a hacer algo parecido. Bueno, menos mal que no hace Trinidad y Tobago, ¿no? Llévate paragüitas. Claro. Ayer lo escuché a mi amigo Arbili en Radio Argentina, en Radio América, con Clos. Me moría de risa. Llegó un amigo, un traductor, con la gente de Trinidad y Tobago. Paradiso, mándele un abrazo a Arbili, que es un capo, porque la verdad podía ser... el jefe de prensa de Trinidad y Tobago, como le dijo Clos, un amigo de él, inventando cosas. Che, ¿qué les parece si hablamos de Racing? Es que no hay mucho para hablar. Estamos hablando. Alguien tiene que cortar esta aventura, esto dentro que nos tiramos. El Paradiso va a laburar hoy, que no nos consigue entrada. Estamos hablando de esas cosas. ¿Qué quiere que te diga, que Racing juega con Independiente la quinta fecha? Yo lo que quiero saber, si Leo escuchó lo que dijo aquí el amigo Morris en la introducción, cuando comenzó a hablar. Dijo varias cosas. Sí. Sobre todo cuando dijo que eran la mayoría impresentables, que no estaban capacitados, los dirigentes de Racing, para gestionar en este momento. De la parte futbolística hablo, no hablo ni de la infraestructura, no hablo ni de la escuela, ni del predio Tita, hablo exclusivamente de la parte fútbol. ¿Y qué quieres saber? No, yo quiero saber, como usted estaba esperando al presidente de Racing en Ezeiza, o tal vez pudiste hablar con él, dialogar, sacar algún tipo de información que ratifique o no lo que está diciendo acá el amigo Morris. Es que es muy difícil a esta altura poder pensar que Racing pueda tener algún refuerzo abrochado. Yo quisiera saber el resto de los equipos cómo están. ¿Todos tienen refuerzo ya? Oye, no, pensá cuál es la diferencia, Leo. Racing salió último y fue el peor de todos. Y me parece que hay muchos que, por ejemplo, River fue campeón. ¿Para qué querés refuerzo? No, pero River, más allá de eso, Paradiso, escúchame una cosa. Hace 6 meses... Bianchi arrancó la pretemporada con sus 2 refuerzos, con Forlín y con Grana. Ramón Díaz arrancó la pretemporada con Cabenagui. Si quiere sigo, porque Lanús también hizo lo mismo. Y Racing no lo hace ya hace varios torneos. Sí, Cerro llegó casi sobre la hora. Ay, Volati. Volati, bueno, ni hablas, no hablemos. Por eso no, te... Rentería llegó a Tandil. Llegó a Tandil una semana antes, sí, Leo. Llegó, se intoxicaron y al otro día se fue, paraíso. No, está bien, no estoy tratando de justificar nada. Yo digo que el resto de los equipos están en la misma situación. Pero no es la misma situación, tenemos... Leo. Porque Racing es un desastre, es el peor de el peor de la Argentina fue Racing. Sí. Entonces, Racing tiene que hacer otra cosa. Sí, está bien. A ver. Yo digo que no es fácil ahora. Racing no tiene plata. Y que yo lo digo siempre en todos los mercados de pases. Cuando se abre el libro, los jugadores tienen un valor. Pasan las semanas y ese valor empieza a bajar. Entonces, que los dirigentes de Racing quieran abrochar un jugador ahora con lo altas que están las cotizaciones va a ser medio complicado. De todas maneras, a ver, lo que hay que decir es que recién ayer empezaban a hablar de nombres con Coca, ¿eh? El técnico Racing no había opinado hasta el momento de ningún jugador. No había pedido ningún refuerzo. Se había hablado de puestos muy puntuales, que ayer agregó un par más, porque veníamos diciendo que había pedido en su momento, en el primer cara a cara con Blanco, un marcador central, un lateral por izquierda, un volante por derecha, un volante creativo y Milito. Súmenle un volante central y ahí tenemos seis, que lo repasamos de vuelta: un marcador central, lateral izquierdo, volante por derecha, volante central, volante creativo y Milito. De movida son seis jugadores los que tienen que venir. Voy a decir algo, Leo. Está buenísimo lo que estás diciendo vos, pero no voy a hacer otra cosa que recordar lo que pasó hace menos de un mes o un mes, donde nosotros hablamos acá con un colega italiano, cuando el presidente de Racing estaba en Europa tratando de recolectar dinero que se le adeuda a la academia de otros clubes, de otras transferencias, esa reunión entre el presidente Blanco y Milito, y el colega italiano nos decía que el presidente de Racing se había reunido con Walter Samuel, o por lo menos le había ofrecido venir a Racing, a Walter Samuel, a Maxi Morales, a Gonzalo Vergesio, al Pata Castro. Yo me pregunto, vos decís que Racing no tiene plata. ¿Qué pasaba si todos esos jugadores le decían a Blanco, bueno, vamos todos a Racing? ¿Cómo le pagaban? No puede pagar ninguno a Racing. Entonces, ¿te das cuenta cuando yo digo que son impresentables la forma de trabajar que tienen? ¿Que son todos improvisadas las cosas que hacen? Yo te entiendo, lo que no entiendo es el apuro por querer que Racing ya tenga refuerzo del plantel armado, es una locura. Y mirá lo que nos pasó por el tema del técnico, Paradiso. El técnico no lo contrataste cuando había que hacerlo y ya después trajiste a cualquiera. Con el respeto que me merece Coca. Porque apuntaron a un nombre, que era Gareca, y ahí se equivocaron, porque todos sabíamos que Gareca iba a ser muy difícil que le diga que sea Racing. Está bien. Se equivocaron. Si tenés plata para comprar palitos de la selva. En el mismo día se les cayó la Areca, se les cayó las otras opciones que tenían en la cabeza, que era Pellegrino, que era Matías Almeida, se les cayó porque ellos mismos no quisieron venir a Racing y prefirieron seguir en sus respectivos clubes. Esto viene pasando hace rato, ¿eh? Totalmente. Que a Racing no lo eligen. Eligen seguir en Estudiantes, eligen seguir en Manfield, que viene de la B, y optan por no agarrar la conducción técnica de Racing. Esto pasa siempre. Yo desde que tengo uso de razón, que a Racing no lo eligen los protagonistas, ni los jugadores ni los técnicos. Apuntaron a Areca, ahí se equivocaron. Después la elección de Coca llega por descarte y en medio de la desesperación por saber qué hacer. Hoy hay que decir que Racing está pensando en jugadores, que este tema se está manejando con mucho hermetismo, pero que de todas maneras algunos nombres ya han salido a la luz. Por ejemplo, yo digo que Diego Buonanotte es un nombre que interesa, que gusta, y que algún dirigente de Racing ya hizo alguna gestión con gente de su entorno. Que el ex jugador de River tiene una oferta del Santos Laguna. Racing compitiendo con el fútbol mexicano complicado. Y tiene un problema impositivo aquí en la Argentina. Hoy tiene que declarar en el juzgado Tribunal Penal número 1 por una evasión de impuestos en el pase al Málaga. 253.000 euros le reclama el fisco y hoy deberá declarar Guadalanote. Si no soluciona este problema, tampoco podrá jugar en la Argentina por un inconveniente legal. Es decir, ya el primer nombre que sugieren entre algunos dirigentes de Racing, uno averiguando más allá de tener el conocimiento de que interesa, ya de movida, digo, esto es muy complicado. Está bien, pero a ver, Leo, vamos por parte. Me parece que por lo menos es una buena noticia que van a ir a buscar un enganche. ¿Hace cuánto que Racing, creo que Gio Moreno fue el último, hace cuánto que Racing no va en busca de un volante ofensivo? Y después, por supuesto, empecemos a barajar el tema del nombre, pero que vos digas que Racing quiera buena nota, a mí me abre el paraguas a decir, y la verdad que bueno, lo que por lo menos vamos a buscar algo diferente, y eso es un buen dato. Después, el tema que vos marcás está bien, y si no es buena nota, apuntarán a lo otro. Lo podemos discutir, porque buscar un enganche es una manera de jugar que elige el técnico, sí. Y es totalmente respetable, como aquellos técnicos que no juegan con enganche. Lo que yo quiero decir es que el enganche... Subeldía le dijo que no a Pizano, está por bien, ejemplo. Bueno, está bien, pero por yo ejemplo. No estoy... Subeldía le dijo que no a Bota. No, yo sí te hago el nombre propio, Bota no. Porque él prefirió... pero te estoy explicando, él, Subeldía, priorizaba lo defensivo que lo ofensivo. ¿Entendés? Entonces, yo lo que estoy marcando acá con esto es que Coca hoy está no sé si priorizando, pero bueno, en la lista que está diciendo Paraíso, hoy vamos a buscar algo fuerte, igual, vamos a buscar a Buenanote. En principio es consecuente con su idea, Coca, porque tiene esa forma. Yo lo que quiero decir es que solamente porque venga un enganche y la manera de jugar no te garantiza mayores resultados y mejores. Pero me da algo positivo. Pero por ahí la intención, en principio, es potable. Vamos a hacer un punto ahí, vamos a ir a la tanda y ya Paraíso, con esto que dijo de Buenanote, empezó a mover el avispero. Por ejemplo, acá el Tani y Rubinstein ya se empezaron a pelear. Digo que me parece lo que está contando Paraíso, a veces es un dato positivo que Coca pelear tira. Dialécticamente. Paraíso, después a mí me contaron un enganche que fue ofrecido. Porque Paraíso está del otro lado, imagino, con más información. Sí. Así que esperemos que la gente del otro lado, con la lluvia de fondo, imagino, mirando por la ventana, imagínate este panorama. Ustedes que toman mate, que le gusta el mate. Sí, por supuesto. Ventana de la cocina, pava de mate o termo, no sé qué. El termo, mate ahí. Es termo. La lluvia de fondo y la espica cerca, con la voz de Paraíso contándote todas las informaciones de Racing del último momento. Qué vale. Y Rubinstein del otro lado, hablando también de un enganche supuestamente. Se van a quemar con la pava, con la tufa, con todo, ¿eh? Quédense ahí, no se quemen, por favor, tengan cuidado, escúchenlo a Paraíso. Ya volvemos. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Sarcac. Planeta CC Jeans. Ropa e indumentaria para hombres. La mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans. Cuenca 333 Capital. Teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Para los amigos de estos Racing, a Javier de la ciudad de San Martín, queríamos saber si existe la posibilidad de que hagan un programa los martes aproximadamente a las 20 horas. Así Leandro tiene que ir ahí a la radio y no viene a jugar al fútbol los martes conocidos, nos rompe las piernas todos los martes. Muchas gracias, muchachos, muy amable, un abrazo. El padrino le ha decepcionado. Esta parte no la sé. Esta parte, sí, bueno, pero era parte de Sabino. Saludos para Gonzalo Peveri, que está escuchando. Un gran saludo a Gonzalo. Siempre, siempre bardea. Racing cambia, sigue en Racing cambia. Él sigue, por supuesto. Como bardea. Dice que Cristiano no puede jugar en primera. Leandro, que no juegue más el fútbol, porque le rompe las piernas a todo, como dijo el amigo acá. Dios mío. Paradiso, hay algunos oyentes que están diciendo, me dice el tierno, que están tomando mate y esperando que usted dé las informaciones, se están mojando algunos. No, le quería preguntar a Leo. Leo, hace un rato dijiste que Racing no tiene dinero y la gente aquí por Twitter, a nuestra cuenta, nos pregunta cómo es posible si Racing últimamente vende y ya hace años que la excusa es no tener dinero. Sí, pero también por el otro lado te cuentan desde hace mucho tiempo que hay 3 millones de pesos de déficit operativo mensual. Bueno, pero los responsables son los dirigentes de eso. Bueno, yo les digo de que estemos atentos al balance de este año. Falta todavía. ¿Qué significa estemos atentos? Las noticias son octubre, ¿no? Negativas. Octubre más o menos. Octubre, noviembre, habrá una memoria y balance donde va a aparecer el pasivo de Racing y... Paradiso. Me cuentan de que se va a incrementar bastante. Sí, a un mes de las elecciones, Paradiso, nadie le va a dar bolilla, lamentablemente, el balance. Igual voy a terminar pensando que Morris tiene razón. Que son impresentables e incapaces. ¿Cómo? ¿Cómo que nadie le va a dar bolilla? ¿A nadie le interesa cuánto debe Racing? Paradiso, ¿querés que te diga una cosa? Mirá, si vos sabés, River debe 450, Independiente 500, Vélez debe 200 y pico. San Lorenzo 300, ciento y pico. 300, Vélez. Vélez 300, bueno, todos deben un montón. Si Racing está dentro de la montaña que debe un montón. O sea, a ver, si yo te digo esto. Si Racing tuviera cero deuda y está como está futbolísticamente, uno tendría la excusa de decir, bueno, por lo menos claro, estamos bien económicamente, no tenemos problema. Como Boca, hoy Boca no tiene ningún problema. Pero Racing es un desastre futbolísticamente, no tiene un proyecto serio de verdad. No tenemos un futuro, el futuro es incierto, como dije hace un año y pico, y la gente se reía, porque yo dije, futuro incierto, no sabe qué te puede pasar, pero en Racing generalmente las cosas no son buenas, hace muchos años. Entonces, desde ese punto de vista, si encima futbolísticamente sos un desastre, que debas 200 palos, 250, 220, 230, es lo mismo. Igual, digo la verdad, igual, Leo, no es lo mismo. Es lo mismo. Lo que está diciendo Morris es una locura. Sí, chico, comparto con Leo, me parece que no es lo mismo. ¿Cuánto hace que Racing tiene nuevos dirigentes? No, son lo mismo. No, ¿cuánto hace que Racing... No sé, a ver, octubre. ¿Cuánto hace que vino después del gerenciamiento? ¿Cuánto tiempo hace? 2011. ¿Cómo 8 o 9 años? No, 2008. 2009. 6 años. Si en 6 años Racing debe cerca de 200 millones... Y... Desde que asumió Molina hace 6 años. Bueno, es muy simple, el número es muy claro. Son 3 millones de déficit operativo por mes. ¿Al año cuántos son? ¿36, 37, 40? Van ¿cuántos años van? ¿6? Son 240 palos, Racing de beso. Ahora estamos haciendo matemáticas. Qué fácil que es para Morris, ¿no? Y sí, ¿qué vas a creer? No. Y si vos estás diciendo que son 3 millones de deuda por mes, Paradiso. Está bien, Yo creo que se va al extremo, Morris, en la manera de... El dirigente de Racing, que no hagan ninguna memoria, ningún balance, ya está, ya lo hizo Morris en 5 segundos. No, está bien, pará, pero no hay que matarlo a Morris, porque me parece que él es exagerado en la manera de expresarlo y de decirlo, por ahí lo es como que lo agranda un poco. Ahora hay una realidad, no puede ser que todos los años los dirigentes de Racing pongan como excusa que no tienen dinero, que heredaron una deuda que ellos mismos generaron, como dijo bien Morris, porque del 2008-2009 para acá siempre hay una excusa. Pero eso es lo mismo de los técnicos, Tano. Cuando viene un técnico a mitad de campeonato y pone la excusa como la puso Mostaza ahora, y no, porque yo el plantel no lo armé, y porque yo esto, y porque yo lo... Si vos tenés la capacidad y de agarrar un plantel, bancate lo que se viene. ¿Por qué vos bancate lo que se viene? Porque los técnicos son así también. Pero vos estás asegurando que los técnicos y los dirigentes tienen la capacidad, no lo están demostrando. Ni los técnicos que han venido a Racing, ni los dirigentes que tiene Racing están demostrando que son capaces para manejar el club. Yo lo que digo que es muy difícil cuando de 6 tipos que estaban en la comisión se fueron 5. ¿Me dejás decirte algo rápido? Hay uno solo que más o menos. Te digo algo rápido. Acá no quiero que se entienda bien del otro lado para que no haya ningún tipo de confusión, porque yo sé que escuchan los dirigentes, allegados a los dirigentes. El que estoy hablando soy yo, Diego Morris. Esto es un programa muy amplio. Esto es Racing, tiene voces como la de Rubin, el Tano Cochimilio, Paradiso, que está día a día con el plantel. Acá no es que hay un editorial de Esto es Racing, estoy hablando yo. Quiero decir que los dirigentes de Racing del 2008 para acá han hecho, o 2009 para acá, han hecho cosas bien y mal, porque no, es imposible hacer todo bien o todo mal. Lo que digo es, y no estoy hablando de que son malas personas, estoy hablando exclusivamente de lo que hacen. Sí, pero como dirigente dice, de Racing, cuando vos te dices que sos un buen o mal periodista, no están hablando de Morris como persona. No, como bueno, periodista. Pero muchos se confunden y dicen Morris está hablando de que somos impresentables, entonces ¿qué está diciendo? ¿Que globalmente yo soy una persona impresentable? No, como dirigente, capaz que es un gran padre de familia, un excelente abuelo, un excelente esposo o amigo, yo no hablo de eso, hablo específicamente de gestión. La gestión de los dirigentes de Racing desde que volvió a mano de sus socios es impresentable. No grite, por favor, señor Morris. ¿Cómo está hoy, no? No sabés, la lluvia me pone peor. Claro, el agua. Paraíso, hablemos de la información que tiene usted. Porque... ¿Qué va? Tremendo. No, terrible. Bueno, baja el tono, viejo. Ahí está. Sí. Paraíso, ¿tenés rápido una información? ¿Ya? Digo lo siguiente. Ya, ¿eh? Siguen negociando con Fernando Tobio. Siguen negociando con Fernando Tobio, es un central que interesa. Lo quiere el Palmeira, Paraíso. ¿Cómo competí con el Palmeira? Lo de Gómez Portillo, hay dirigentes de Gela Drona, lo fueron a ver al partido amistoso que tuvo la selección de Paraguay ante Camerún la semana pasada y han quedado conformes. El grupo inversor hoy lo ve más cerca de que juegue en el fútbol italiano de que se ponga la camiseta de Racing. Por un partido viene o no viene, mamito. Bueno, por tantas veces se sacan conjeturas con un partido y con videos. Es verdad, tenés razón, me olvidé de YouTube. Sí. O cuántos dirigentes de Racing lo fueron a ver a Luis Ibáñez a Croacia. Sí. Una más, Germán Cárdenas, también lo veo muy difícil. Yo digo los nombres que han trascendido y que sé que a los dirigentes de Racing les gusta, o que por lo menos hubo alguna gestión, sea desde Racing, como en el caso de Tobio, o desde el grupo inversor, como en el caso de Cárdenas y del paraguayo Gómez Portillo. Usted que sabe tanto. Lo de Germán Cárdenas es complicado, porque yo sé que los dirigentes del Atlético Nacional no quieren saber nada, pero absolutamente nada, con que Racing esté en el medio. De un momento a otro, hasta las 12 del mediodía, Paradiso, hasta las 12 del mediodía tenemos tiempo de ver si ampliamos esa información que está dando, que es verídica, es cierta. Le quiero preguntar algo a Paradiso antes de... Pero déjeme cerrar, porque, a ver, lo de Cárdenas es simple, la situación de Giovanni Moreno, para recordar, para refrescar por qué los colombianos no quieren saber nada con Racing. Todavía hay deudas por el pase de Gio Moreno al Atlético Nacional a Racing, así como hay deudas del Shanghai a Racing, al grupo inversor. Racing todavía le debe al equipo colombiano, por eso es que no quieren saber absolutamente nada con la posibilidad de volver a negociar con Racing o con el grupo inversor para que coloque algún jugador de Atlético Nacional a Racing. Paradiso, usted que está ahí metido, como siempre, ¿tiene la información si hay algún empresario, grupo inversor que ha ofrecido un enganche de uno de los grandes del fútbol argentino? ¿Quién? ¿No sabe usted? No, no. Averigüe si alguno ofreció a Elizari el enganche de San Lorenzo, que por supuesto no juega, ¿no? Y es muy posible que lo haya ofrecido el mismo Milito, ¿no? Ah. Pero si San Lorenzo... Ah. Son familiares. Ah. Sabe que hay un vínculo familiar de por sí, medio. Sí, yo ahí, lo ¿no? sé, yo lo sabía, Paradiso. Por eso averigüe, porque si en esta reunión que usted dice en Italia... ¿Ese es el enganche que vos decías antes de la tanda? Sí. Que estaba en blanco la hoja donde Milito va a firmar el contrato que Blanco le ponga, dentro de los refuerzos amigos, que estaba Samuel, lo dijo Paradiso, que estaba Cambiaso, que estaba Poncio. A mí me parece que anotó también a Elizari. Cómo me gusta cuando Rubi te tira la Bombistein. Qué lindo que sos, Paradiso, porque aparte está, viste, cuando Paradiso te dice es familiar y ya te empieza con esa... Qué lindo, hay que hacer un partido de truco próximamente. Sí, Paradiso. ¿Puedo decir algo? No quiero prenderle fuego la bombita esta, porque ya no vamos a la tanda. Pero digo esto, ¿Elizari viene para ser suplente? No, no sé. Porque la verdad que si... ¿Qué sabe Paradiso? Basta, este muchacho, por favor. La verdad que si Racing va a contratar a Elizari como la estrella del fútbol argentino... O sea, si Racing quiere pelear un campeonato, o por lo menos intentar hacerlo, debe comprar jugadores de verdad. No, basta con Elizari, con esos jugadores que... San Lorenzo jugó poco y nada. No jugó nada. A ver, San Lorenzo no figura. Por eso viene a Racing. Si San Lorenzo tuviera Elizari titular, dentro del contexto de lo que San Lorenzo está jugando, Copa Libertadores y que salió campeón hace 6 meses, Elizari no estaría ni en los planes de Racing porque no lo podrían pagar, porque Paradiso le dice que no hay plata. Y yo no, a ver, plata hay, no exageren todo. Dijiste no eso. Todo. Pero pará, dijiste eso, plata, Gonzalito. Decir que no hay plata es una mentira. Porque entra plata por De Paul y tiene que entrar plata por Centurión del Genoa, que me dijeron que yo entré a primera cuota lo que había arreglado Víctor Blanco. Lo que no hay es plata para pagar tantos jugadores, alguno que otro se puede traer. Y si no te acuerdas, no va a ser destinado todo ese dinero. Todo ese dinero no va a ser destinado al mercado de pases, porque Racing tiene compromisos todavía que saldar en este semestre y no pueden gastar toda la plata en traer jugadores. Por una parte va a estar destinada al mercado de pases, está claro eso. Lo que no puede es afrontar 6 o 7 contrataciones donde Racing tiene que pagar pases o pagar porcentaje de pases. Eso es lo que no puede hacer. Por eso digo, no hay plata para tanto. Sí hay plata para traer alguno que otro jugador. Bueno, entonces si no hay plata para tanto, Racing hará un torneo mediocre de la mitad de la tabla para abajo. Oh, Dios. No, pero es verdad, Leo, porque si no quedamos como Morris y yo, como que tiramos solamente cosas negativas. Pero hay que ver una realidad. Si vos no contratás jugadores de categoría, jugadores de nombre, jugadores con experiencia, que te den un salto de calidad, lamentablemente, mágicamente, no se solucionan los problemas. No, totalmente. Y encima traes... ¿Pero cómo sabemos que Racing no lo va a contratar los jugadores? Pero si vos me estás diciendo que hay para contratar 2 o 3 jugadores nada más. Y bueno, pero a ver, siempre hay algún grupo inversor detrás que pueda aportar algo más. Está bien. A ver, Fernando Tuy, ¿a ustedes les parece que es un jugador de medio pelo? A mí me parece un gran central. Bueno, entonces digamos... Y queda libre. Y en ese caso Racing solamente tendría que afrontar lo que es el pago del contrato o alguna opción de compra una vez que termine el mismo. Se verá cómo es la negociación, pero no todos llegan a las mismas condiciones. Se puede traer algún préstamo. Hay que tener un poco de ingenio también. Bueno, no ahí está. Dinero. Ahí bueno, está, en eso coincido. Que lleguen pidiendo, de una u otra manera. A préstamo, libres. Algunos que pueda comprar Racing y otro por el grupo inversor. Pero que lleguen. Que Racing los necesita. Paradiso. ¿Tiene algo más? Porque tengo que ir a la tanda que estoy atrasado. Y lo despido. El día lunes 9 firma el contrato Coca. El día 12 vuelve al trabajo el plantel. Sin Coca. Haciendo estudios físicos con los empleados de Racing, todos los chequeos pertinentes para lo que será el comienzo de la pretemporada, donde el lunes 16 Coca será presentado al plantel y allí empezará a trabajar como técnico de Racing. ¿El 16? El 16. El 9 firma, el 12 se presenta al plantel y el 16 asume Coca como técnico. Última pregunta, ¿el médico de Racing? Por ahora nada, no hay novedades. Bueno. Gracias, Leo. Mañana la seguimos.

generalmente la di esta información los viernes y vos que escuchás y estoy con Coren, otra vez perdimos, no, esta vez no perdió Racing. Muy bien. Por lo menos no empató. La des más los viernes entonces, no bueno, la des más. Empató 3-3 ante Nueva Estrella en Avellaneda, ganaba 3-1. Racing necesita sumar para salir de los últimos puestos de había la tabla. Había una racha muy negativa. Sí, exactamente. Y de hecho ganó tan solo dos partidos en lo que va en el torneo. La próxima fecha visitará a Villa Lañata. Así que tiene un apoyo bastante importante de Daniel Scioli. Siempre sí, iba a decir, el equipo de Scioli. El equipo de Scioli. Así que bueno, le deseamos lo mejor a los chicos para que la próxima fecha puedan volver a retomar y conseguir un triunfo. El que sí no para de ganar es el básquet. Ah, muy bien. Usted que está en Capital puede ir a verlo también. ¿A quién le ganó esta vez? Esta vez venció 111-53, una paliza a Bursaco, tremendo. Le dio como local en el Polideportivo Jorge Camba. El máximo jugador anotador fue Maxi Bertolino, que fue la figura con 25 puntos y 14 asistencias. Decíamos que el equipo que dirige Sebastián Antonio es líder del torneo de Capital y la próxima fecha enfrentará a Sporting de Wilde a partir de las 21:30 el día sábado como en condición de visita. El sábado viernes y, o sábado, sí, porque si es el viernes no, mejor, el sábado no puedo ir porque está la pelea de Maravilla Martínez que la a usted voy a le ver. Gusta el boxeo, el tenis. Yo soy un tipo muy versátil para el hockey el nunca jugó hockey. Hockey he jugado sobre patines. Bueno, no lo veo ahí. Y menos con pollerita, porque en este caso se imagina usted mechado ahí, no lo veo. Para Escocia he jugado. Hablando de hockey sobre patines, las chicas que representan a Racing cayeron derrotadas ante Geva 4-3. Los goles de la academia lo convirtieron Morín, Luro y Ábalos. Así que esperemos que la próxima se recuperen. Y también aprovechamos para decir, porque en el mundial de básquet, perdón, en el mundial de hockey sí. Hay jugadoras que son hinchas de Racing. Sí. Deseamos lo mejor a las Leonas. Las Leonas que arrancaron con un debut auspicioso ganando el primer partido. Así empataron. Vamos con lo último que queda con el polideportivo. Y los hombres en el cual Vila, sí, que fue jugador de la selección de los Leones, pues se le dice Leones. Sí, señor. Tuvieron un triunfo histórico ayer ante Alemania, que es una de las potencias mundiales. Sí, 1-0. Así que bueno, están haciendo lo mejor. Las Leonas siempre son candidatos, los hombres de a poco están creciendo. Está muy lejos de conseguir algún título internacional, no, como lo han logrado. Obviamente, está en otro nivel, ¿no? Está en el segundo pelotón. Decimos entonces, para finalizar con esta información, el vóley femenino, aquí sí Racing no levanta cabeza de ninguna manera, perdió esta vez 3-0 ante Yolem. Los parciales fueron 25-16 en dos oportunidades y 26-24. La próxima fecha será ante Mitre en Villa del Parque el viernes a las 21:30. Y ahí puedo ir, ¿ves? Viernes en el Floresta, te sí, quedas cerca. Sí, ahí cerca, sí. Viernes 21:30. Bueno, ahí está el polideportivo entre buenas y malas. Te enteraste de todo aquí en esto Racing. Tanda la última y volvemos con el bloque final, el mejor de todos. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Esto es Racing, lo viste Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Último bloque en Radio Argentina, aquí en Esto es Racing. Tenemos la posibilidad de hablar con Juan Carlos de la Cuesta, presidente de Atlético Nacional de Medellín. Juan Carlos, Diego Morri de Esto es Racing, lo saluda, buen día. Buen día, un cordial saludo para todos, para los hinchas de Racing. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Me alegro, estamos en una semana en la que empieza el Mundial y obviamente todos ansiosos, ¿no? Pero esto de los clubes... Imagino que a usted con Atlético Nacional, de este lado nosotros con Racing, y cada uno en lo suyo, siempre no puede dejar de lado, siempre tiene que estar al pie del cañón con esto. Y lo llamamos porque en las últimas horas surgió la versión de que Germán Cárdenas, jugador de Atlético Nacional, estaría en los planes de Racing. ¿Usted sabe algo de esto? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se han contactado con usted? No, por el momento pues me vengo a enterar de la noticia, pues del comentario, pero no, no se ha presentado ningún contacto por parte de la gente de Racing, ni por intermedio de un emisario, ni pues, digamos, se ha tocado el tema de este jugador para Racing. No, ¿sabe por qué le pregunto? Porque obviamente acá Leo Paradiso, nuestro compañero, ha dado la información que estaba dentro de los planes de Racing. Racing va a tener un nuevo entrenador, que es Diego Coca, y obviamente sabemos que Racing y Atlético Nacional han hecho algunas negociaciones, en este caso por Gio Moreno, y una de las noticias, por eso me llama la atención esto de que no tenga ninguna información con respecto al tema de Germán Cárdenas, del interés de Racing. Decían que tal vez no había quedado buena relación, no buena relación entre Racing y Nacional, sino que ustedes no habían quedado muy conformes con el tema del último pase de Gio. No, en eso no tenemos ningún inconveniente, inclusive pues mantenemos un permanente contacto con los directivos de Racing, inclusive pues hay unos saldos que están pendientes de la transferencia de Giovanni al club de China, a Shanghai. Pero no hay ningún inconveniente, y siempre pues de buenas relaciones, y siempre dando la cara y apareciendo y hablando entre todos. Pero en el momento pues no tengo ninguna comunicación ni conocimiento sobre el interés formal por parte de Racing de parte pues, o sobre la solicitud de Sherman. Y adicional pues digamos, creo que nosotros lo tenemos dentro de nuestro proyecto deportivo para el segundo semestre, a no ser que se presente algo extraordinario que nos haga cambiar esa decisión. O sea que, Juan Carlos, vamos a suponer que Racing se acerca y les pide condiciones por Germán Cárdenas, no habría ningún inconveniente desde el punto de vista de la posibilidad, si a ustedes les conviene la oferta. Si no hay problemas deportivos, y si pasa la comisión deportiva, la aceptación de la misma, no habría ningún inconveniente, no hay ningún problema de tipo institucional. Le hago la última y le agradezco, estamos hablando con el presidente de Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta. Le hago la última y agradeciéndole, como le decía recién, con Gio Moreno, ¿ha quedado todo saldado entre Racing y ustedes y Nacional? No, hay unos saldos que están todavía pendientes, de que según nos informa Racing está esperando recibir esos valores de Shanghai para hacernos esa transferencia. O sea que Racing todavía tiene que abonarle alguna cuota que ha quedado pendiente a Atlético Nacional. Sí, son unos sumas, sí, creo que es como $1.200.000 más un diferencial cambiario que hay, creo que asciende a la suma de $1.5 millones por el momento. Juan Carlos, un placer. Obviamente, ¿va para el Mundial? ¿Se va para Brasil a ver a Colombia? Con la ayuda de Dios, sí, estaremos allá con la ayuda de Dios. Bueno, después de esa mala noticia de la no posibilidad de Falcao, esperemos que el Mundial quede para Sudamérica. No sé si, obviamente, nosotros para Argentina, ustedes para Colombia, pero estaría bueno que se quede en Sudamérica esta vez. Ojalá, sería muy muy bueno, muy bonito. Le mando un abrazo y estamos hablando en estos días por si surge alguna nueva información con respecto al tema de Sherman Cárdenas. Ok, perfecto. Un abrazo pues para todos y espero se encuentren muy bien. Abrazo grande. Ahí estaba el presidente de Atlético Nacional de Medellín diciendo que no hay ningún tipo de inconveniente con respecto a esto, reconociendo que todavía tiene una deuda Racing con el tema Gio, pero que no hay problema. O sea, sí, que dicen que debe entender que es un jugador caro, que lo tienen en cuenta para la próxima temporada, pero que no ha llegado ninguna oferta y que todavía... Esa era la pregunta, ¿no? Digamos, no tenía mucho sentido participar, más teniendo... ya nos tenemos que ir casi sobre la hora. Es importante remarcar esto, esta pregunta fue la más importante. Si se acerca alguien, un empresario o dirigente de Racing, y ponen la plata, seguramente el jugador podrá llegar a Racing. Totalmente, por eso la idea era preguntarle, por eso le dije a Leo que estábamos cerca de la información, de ratificar un poco lo que él decía, ¿no? Hace un rato cuando salía con nosotros al aire contándole al hincha de Racing esta posibilidad. Salvo que al aire diga una cosa y después cuando se acerquen le diga, no, che, mirá, si no me pagás lo de Gio Moreno no puedo venderte el jugador. No creo. No creo que pase. Bueno, vamos a hacer un punto ahí porque en los últimos minutitos queremos hablar con un amigo, con un hincha de Racing fanático, un tipo que se va para arriba, hace un tiempo largo que está, el chino Leandro Leunis, que tenemos en línea. Chino, ¿cómo te va? Diego Morris te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan todos? Bien, bueno, queríamos saludarte al aire porque hoy escape perfecto por Telefe. Exactamente, a las 21 horas empieza un lindo desafío, y bueno, los invito a todos a que se prendan porque es una propuesta muy atractiva, tiene una escenografía maravillosa, es una apuesta de Telefe magnífica y ser yo el conductor de un programa como ese, la verdad que me llena de orgullo. Y bueno, también está Ivana Nadal, que va a estar participando del programa y que a toda la teleplatea masculina tremenda, ¿no? Le va a caer muy bien. Tremenda Ivana, Y es la morocha perfecta. Es tremenda, sí. Aparte impacta cada vez que uno la ve por cámara, imagínate, bueno, vos ya estás acostumbrado a eso. No, uno nunca se acostumbra, ¿no? Siempre la belleza es linda de ver, o sea, un buen paisaje, uno siempre es lindo para apreciarla. Aparte es divina, tiene mucho carisma, mucho talento, y bueno, la verdad que es un honor tenerla como compañera también. Chino, te saluda el Tano Cochimilio, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Tanito? ¿Cómo andás? Bien, querido, bueno, contento por vos porque nos gusta aquellas personas que trabajan, que cada día tratan de superarse. Yo te conozco desde hace bastante tiempo, sé que primero como periodista, ahora como locutor, yo estoy estudiando locución y me pone muy contento que nuevamente haya una esperanza para todos aquellos que realmente se capacitan, estudian y se profesionalizan y tengan esta oportunidad, así que más que merecido. Bueno, muchas gracias, Tano, la verdad que bueno, la oportunidad se da y me está bueno también que todos tengamos la esperanza de llegar como nueva generación a la televisión. Me parece que es algo que se está dando ahora, sí, señor. Que un poco está apareciendo gente nueva y no es que estamos menospreciando lo que está, pero bueno, hay espacios que hay que ir ocupando las nuevas generaciones y bueno, es el momento. Chino, lo mejor para hoy con mucha mer, como dicen ahí los artistas, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar ahí del otro lado de la pantalla a partir de las 9 por Telefe. Te mando un abrazo. Un abrazo. Ustedes saben que yo soy oyente de estos Racing desde hace tiempo, desde la otra radio y desde otros horarios y demás. Lo sabes. El mediodía me complicó un poco poder empezar como lo seguía antes porque amanezco bastante tarde y bueno, no es que esté durmiendo hasta las 12, pero se me complica más la nena, el jardín, la familia y todo. A veces que pongo la radio y digo, ¡otra vez con Racing! Entonces, pero bueno, los quiero mucho y me alegra que también les vaya bien. Un saludo para Leo, para Diego, para los Diegos, para todos. Los quiero mucho y les mando un gran abrazo y gracias por el apoyo. Abrazo grande y obviamente recíproco. Mucha mer para hoy. Abrazo. Dale, aguante la academia. Aguante. Ahí estaba el chino Leunu. Nos vamos, Tano. Gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias ahí a Brian, a Leandro. Gracias, Tierno. Mañana esto es Racing a las 11. Chao. Radio. Radio es comunicación. Radio. Radio es actualidad. Actualidad. AM 570. 570 es Radio Argentina. Y estamos en contacto con el mundo. Tenemos un lugar en internet. www.am570radioargentina.com.ar para hacer un presente con futuro. Con futuro. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store.